Leo Hechos, capítulo 2, versículos 32 al 36. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ahora vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Juan capítulo 7, versículo 39. Esto dijo el Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeren en él, porque el Espíritu Santo aún no había sido dado, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Qué esperanza y ánimos hayas en el hecho de que Jesús se encuentra en el cielo como nuestro sacerdote y rey? A la exaltación de Cristo en el santuario celestial le siguió el descenso del Espíritu Santo sobre los discípulos. Apocalipsis 5:6 menciona que los siete espíritus son enviados por toda la tierra. Como vimos en la lección anterior, los siete espíritus denotan la plenitud de la actividad del Espíritu Santo en el mundo. En la entronización de Cristo, el Espíritu es enviado a la tierra. Este derramamiento del Espíritu Santo es uno de los primeros actos de nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial, y este derramamiento del Espíritu Santo significaba que Jesús se había presentado ante el Padre y que Dios había aceptado su sacrificio en favor de la humanidad. La ascensión de Cristo al cielo fue la señal de que sus seguidores iban a recibir la bendición prometida. Cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles. Tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales y Cristo fue de veras glorificado, con la misma gloria que había tenido con el Padre desde toda la eternidad. El derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. De acuerdo con su promesa, había enviado al Espíritu Santo del cielo a sus seguidores como prueba de que, como sacerdote y rey, había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra, y era el ungido sobre su pueblo. Lee Hebreos 4:16, capítulo 8, versículo 1. ¿Cuánta esperanza, ánimo hayas en la seguridad de que Jesús haya recibido toda la autoridad en el cielo y en la tierra como nuestro sacerdote y rey? ¿Creer en esta verdad en qué medida te ayuda a tus situaciones cotidianas de la vida y de la incertidumbre del futuro? Reavivados por su palabra, hoy Levítico capítulo 14, durante esta semana Hechos de los Apóstoles capítulo 5. Viernes 25 de enero, para estudiar y meditar. Lee a mi Padre y a vuestro Padre en el deseado de todas las gentes, página 769 a la 775. El don del Espíritu en los Hechos de los Apóstoles, páginas 39 a la 46. El mensaje de Apocalipsis 4 y 5 es especialmente importante para el pueblo de Dios que vive al final de la historia de la tierra. La venida del Espíritu Santo en Pentecostés marcó el comienzo de la predicación del Evangelio a todo el mundo. El mensaje central era acerca de Jesús, quien había sido exaltado como sacerdote y rey a la diestra del Padre. Esta verdad acerca de que Jesús era la esencia de la creencia cristiana primitiva, según Hebreos 8:1, y la piedra angular de su predicación, según Hechos 2, versículos 33 y 32, capítulos 5, 30 y 31, también era su motivación y la fuente de su fe y su coraje ante la persecución y las situaciones difíciles de la vida, según Hechos 7, 55 y 56 y Romanos 8, 34. Como resultado, muchos respondieron a su predicación. A partir de entonces, el reino de Dios se ha estado manifestando a través del ministerio del Espíritu Santo. Nunca debemos olvidar que solo las buenas nuevas de la salvación en Cristo pueden alcanzar y transformar el corazón humano y llevar a la humanidad a responder al llamado del Evangelio eterno, a temer a Dios, darle gloria y adorarlo, según Apocalipsis 14:7. La única esperanza está en nuestro Salvador, quien es nuestro sacerdote, rey en el santuario celestial. Él está con su pueblo y siempre estará con él hasta el final, según Mateo 28:20. Él tiene el futuro en sus manos. Por lo tanto, nunca olvidemos que tener presente la esencia del Evangelio traerá pleno éxito al predicar el mensaje final de la humanidad perdida y afligida. Ninguna otra cosa que prediquemos es más importante que la cruz y lo que nos enseña acerca de Dios. Preguntas para dialogar. ¿Algún día estaremos en el cielo alabando y adorando al Señor por su bondad, su poder y especialmente su gracia ¿De qué manera podemos practicar la alabanza y la adoración incluso ahora para cuando llegue ese gran día? Es decir, ¿cómo podemos adorar y alabar a Dios ahora con corazones agradecidos por todo lo que Él ha hecho y hará? Lee Apocalipsis 4, versículos 11, hasta el capítulo 5, versículo 9. ¿En qué roles ves al Padre y al Hijo aquí? ¿Y en qué sentido ambos roles son esenciales no solo en el plan de salvación, sino también en el explicar por qué Dios es tan digno de nuestra adoración el sábado y lo que éste enseña? ¿En qué medida es una expresión de estos dos maravillosos o dos maravillosas verdades sobre nuestro Dios, reavivados por su palabra? Hoy, Levítico capítulo 15. Durante esta semana, Hechos de los Apóstoles capítulo 5.